iba, más que perjudicar los sectores económicos o que pudiera percibirse de alguna manera, nosotros estamos fomentando que los consumidores reduzcan la utilización de estos elementos, que al final de cuentas es lo que se busca. Lo que se busca es cambiar los hábitos de consumo, provocar una incidencia. Y sabemos que si no lo hacemos a través de una producción que marque con claridad los límites, los tiempos, en que se pueda establecer un mecanismo de reducción, difícilmente lo vamos a lograr. Por eso arranqué e inicié con el tema del impuesto. Era en su momento una buena idea, no es que estuviera mal el legislador, simplemente que en ese momento era lo que se estaba viendo, pero al estar confirmando lo que está pasando en el resto del país, pues Sinaloa no se puede quedar atrás. Me parece que es un tema que ya está muy avanzado, ya está muy aventajado, y ya tenemos opciones. Sabemos que existen proveedores de plástico en Sinaloa que son sumamente importantes y generan empleos importantes, pero estoy seguro que en este proceso de gradualidad es como pudieran encontrar estas casas, estos establecimientos, la oportunidad de ofrecerle a ustedes y a sus representados alternativas que existen ya en el mercado. Les repito, nosotros hemos visto cómo las charolas de la comida para llevar, por ejemplo, ya lo están haciendo muchos establecimientos y lo están ofreciendo como productos de los casas comerciales que ya te ofrecen la bolsa de como una bolsa o un producto de plástico que llega a los rellenos o que llega al océano, puede llegar a durar hasta 400 años para poderse distribuir o degradarse, y hay alternativas que pueden durar 2 años, 3 años, e inclusive evidencias que llegan a durar hasta 8 meses. Pues yo creo que la idea de esto es apoyar la iniciativa que se tiene en Sinaloa, apoyar al resto de los habitantes del estado para que pudieran nosotros seguir manteniendo condiciones de crecimiento económico, de desarrollo social, en un entorno mucho más amigable